poquito para levantar. Somos malandros, no se va a quitar. Traigo la escuela de mi apa y verá. Tengo cerebro para coronar. Unos negocios me verán cerrar. No soy corriente, eso no se da. Me gusta la velocidad y demás. A los gallos, los verdes apostar. Al rancho de gusto voy a descansar. Cuando hay marinas toca despejar. Con un chisquiri se activa, al cien se ponen mis sentidos. Con el cornito no me agarrarán dormido. Porque soy de arranque y eso lo cargo en las venas. Y firme se lo digo. Pero márqueme FM, güey. Forjaron gallo y ando flaco son. Y bien alerta traigo a mi clicón. Por si nos brincan los mando al panteón. Enamorado soy pa' qué negar. Las mujeres son mi felicidad. Pero no soy de aquí menos de allá. A ellos solo les gusta la feria. Tranquilón, 209 donde radico. Si hay un problema lo arreglo en calor. En la chivi se le ve al chavalón. Con un chisquiris activo, al cien se ponen mis sentidos. Con el cuernito no me agarrarán dormido. Porque soy de arranque y eso lo cargo en las venas. Y firme se lo digo.